Nacional de Ciencia y Tecnología, talleres, exposiciones, chats, conferencias, video, experimentos, juegos y mucha diversión del 26 al 30 de octubre. Pide a tus papás que te lleven. Para crecer hay que saber. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, www.conacyt.mx. 22 de octubre, Radio Diversidad. Con la presentación de Milo Anzaldúa, ¿de qué va? Alejandro de Silvestre. No tengo lugar, ni peso en los bolsillos. Jueves 22 de octubre, a partir de las 3 de la tarde, Museo Metropolitano, el Museo Amarillo, Zaragoza y Corregidora, entrada libre. La radio sin límites. Escuchas Radio UDEM 90.5. 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Globales, que el día de hoy tiene como tema el Nobel, Obama y la ilusión de la paz, pero les decimos que se queden con nosotros porque esto nada más es la punta del iceberg. Estaremos hablando de las implicaciones de la entrega del premio al presidente de Estados Unidos, los motivos que creemos que el panel noruego de expertos tomaron en cuenta para considerar esta decisión polémica hasta ahora, y analizaremos el contexto detrás del mundo, de la geopolítica de los países más importantes en cuanto al poder, para poder entender o desentender el por qué es muy difícil hablar de una paz, por más de que el presidente Obama esté intento en efectuarla. Por eso el día de hoy tengo como invitado a Ryan Pinion. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Y antes de comenzar con el tema, sí quisiera abrir las líneas telefónicas para que ustedes participen con nosotros y nos hagan saber su opinión sobre lo de Obama, o sobre particularmente la geopolítica que estaremos tocando para entender a Obama dentro de un contexto mucho más internacional que simple y sencillamente una decisión individual. El teléfono es 8336-6162 y 8336-4203. Y ahora sí, para comenzar con el programa, es que ponemos sobre la mesa la noticia que nos llevó a motivarnos a ahondar sobre el por qué posiblemente hay una crítica detrás de que la descendencia de Alfred Nobel en cuanto a la representación de un premio Nobel que alguna vez se dio por inventar la dinamita, ahora se ha diversificado para incluir desde premios de economía, premios de literatura, medicina y la paz. Y generalmente el premio de la paz, pues, se le ha entregado a gente que tiene una carrera pública en cuanto a promover la misma. Entonces, lo que aquí suena contradictorio es que se le haya entregado a un presidente que no tiene ni el año en el poder. Ni dos semanas cuando entregaron su nominación. Ni dos semanas cuando entregaron la nominación. Sí. Ok. Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Tú eres de Estados Unidos? Soy de Estados Unidos. Yo personalmente no entiendo. No entiendo bien porque, bueno, en unas razones sí entiendo, pero como los hechos que ha hecho Obama en su presidencia. Yo creo que no es... creo que hay una contradicción en comparación al premio de Nobel de la Paz. Los hechos son que, pues, Obama realmente ha expandido las guerras en Afganistán, sigue ahí en Irak, y también expandió la guerra en Pakistán también. Claro, están metidos en Pakistán. Sí. Bueno, y entonces, si pudiéramos decir que los premios se dan a las personas que tienen una carrera en proponer la paz, pues posiblemente, y según lo que yo he estado revisando, es que los noruegos, digo, primero que nada hay que decir que este premio lo entrega ese país, y en este premio están directamente involucrados diferentes representantes de las diferentes ideologías políticas noruegas, que desde la izquierda hasta la derecha, que obviamente es más, está más comprimida estas ideologías, dado que Noruega es un país pues económicamente estable, autodependiente. ¿Qué quiero decir? Se pusieron de acuerdo entre todas las diferencias ideológicas para decir que Obama era el merecedor. Entonces, desde mi punto de vista, es que si particularmente no tiene la gran carrera de la paz, y si en el presente pues hoy están decidiendo si van a mandar más soldados o no a Afganistán, es que posiblemente Noruega está tratando de manera idealista de entregarle el premio a alguien que quiere, que quieren que mantenga la paz. Porque sí, realmente Obama, bueno, pues como dices tú, es el presidente de Estados Unidos, pero pues no necesariamente tiene él el control total del poder. O sea, él tiene las decisiones ejecutivas de mandar al ejército, ¿no?, a donde quiera, pero al final del día hay estructuras económicas y políticas que lo rebasan, las cuales él no puede manejar. Sí, yo creo que también que decir una cosa es diferente que hacer o pues tomar esa acción. Es que es otra cosa, digo, regresando a tu punto, que no entiendo bien, que ideología es una cosa, y si los noruegos creen que tienen la misma ideología que Obama, en unos sentidos u otros, pues no lo entiendo, porque está haciendo casi exactamente lo mismo que ha hecho Bush, también Clinton, también Reagan, muchos presidentes que supuestamente representan a ideologías diferentes, claro, pero seguimos con los mismos políticos, que sí, es intervención en países extranjeros. Que ahorita vamos a analizar por qué. La verdad es de que particularmente algo se dio la semana antepasada, a lo cual yo creo que directamente están reaccionando los noruegos, que fue el retiro de la posibilidad de instalar misiles y radares antimisiles también en Europa Oriental. Y esto incluye a la República Checa y a Polonia. Entonces, esa había sido una política específica de Bush, hijo, que no quiere decir que no haya también sido pensada por Ronald Reagan cuando hablábamos de las guerras de las galaxias, Star Wars, el programa, no la película, sino el programa de en verdad poder tener satélites que... Presencia a nivel geopolítico. La realidad es de que parecería todo decir que es un efecto este premio Nobel al hecho que Obama se echó para atrás en la propuesta de Bush de militarizar a Polonia y a los checos, supuestamente para prevenir un ataque iraní, ¿sí?, de un país que todavía no tiene ni armas nucleares ni misiles interbalísticos que puedan llegar a Londres, posiblemente. Y bueno, llegan a Israel los misiles de Irán, pero no llegan a Europa Occidental. Entonces, los rusos habían reaccionado muy violentamente al hecho de que, bueno, Polonia, no nos olvidemos, fue por donde entraron los Napoleón, ¿sí?, y fue por donde entraron los ejércitos de Hitler para atacar a los rusos. Entonces, los rusos veían directamente una injerencia, una interferencia en Polonia. Pues Polonia es una nación de la Unión Europea ahora, pero la realidad es que los rusos veían como una intromisión directa a su geopolítica. Claro. Y pues aparte, lo que hizo Obama, digo, según yo, es algo muy positivo. Desafortunadamente, la realidad es que, y pues dijo también a los comandantes y todo del ejército de Estados Unidos, que realmente sí van a sacar esos misiles ahí en Polonia y la República Checa, pero van a ponerlos en otras partes ahí por la misma región. Y Rusia también, digo, está reaccionando cuando fue Clinton a visitarlos para las sanciones contra Irán. Estuvo ayer, antier, con ellos, ¿no? Anteayer, sí, creo. Y pues básicamente que que ahorita no están de acuerdo, digo, sí aceptan la idea de quitarlos de Polonia y la República Checa, pero ahorita están pensando, digo, hay unos países, digo, que pudiera ser más, pudiéramos tener una confrontación más grave, como países como, ¿cómo se llaman? Ucrania. Claro, el Cáucaso también. Exacto. Y una vez que ya estamos pasando de lo del premio Nobel a hablar más de las implicaciones que hay para el mundo, pues es que en la realidad un presidente pues puede tener una visión de lo que quiere, pero en verdad en el poder está, por ejemplo, en Estados Unidos el Pentágono, que se encargan del armamento más grande del mundo y que ellos posiblemente ven, como vieron en los tiempos de Kennedy, riesgos inminentes que un presidente puede que no vea o que no se dé cuenta porque está muy preocupado reformando la seguridad social o la salud. ¿Y qué quiere decir? Que realmente en Estados Unidos el Pentágono está presionando a la estructura gubernamental para que Estados Unidos extienda su poderío, ¿sí?, alrededor del mundo. Y como bien dices tú, pues Rusia, ahorita el hecho de que estén retirando los misiles de Polonia, pues obviamente lo están haciendo en concierto con los europeos, los americanos, es porque realmente se empezaron a dar cuenta que Rusia no es posiblemente hoy en día el único país, ¿sí?, que hay que estar tratando de defenderse de. O sea, vamos a poner algo sobre la mesa. Estamos hablando en un mundo ahorita que ya no tenemos un choque entre ideologías fuertes, comunistas versus capitalistas. Estamos hablando que ya se ha trascendido eso, se derrumbó la Unión Soviética en el 91, ¿sí? Ya generalmente todos los países hoy en día son capitalistas, incluyendo a estos últimos, incluyendo a los chinos, a los hindús y a los brasileños. Que estos cuatro forman lo que son el BRIC, o los cuatro países emergentes, economías emergentes, que equivalen a lo que equivalieron los tigres asiáticos hace 10 años. Entonces, ya no estamos ahorita en un mundo que está luchando por ideología en cuanto a si hay comunismo o capitalismo. O sea, sí, ya, realmente, ¿sí? ¿Perdón? Ya estamos peleando, digo, de poder regional. Claro. Y recursos. Bueno, que, nada. Que también de alguna manera la excusa ideológica era también para obtener recursos. Sí. O sea, otra cosa que también se está dando es que son dos. Por un lado es la pelea por los recursos que tú dices, y por el otro lado, supuestamente están tratando los Estados Unidos y los europeos, más los primeros, de diseminar o de difundir estas ideas de democracia y de liberalismo. Uh-huh. Entonces, la excusa para estar en Irak es esa. Nada más que realmente nos empezamos a dar cuenta que la excusa incidental de transformar las ideologías, que no son tan fuertes como antes, pero sigue habiendo un afán de ver al mundo de manera bipolar, donde no serán comunistas, pero no necesariamente han visto la luz o han visto el lado correcto de ser democracias liberales. ¿Y por qué lo digo? Porque la realidad es de que los países del BRIC, Brasil, Rusia, India y China, ninguno de estos son democracias liberales. Posiblemente el que más se acerca será la India, porque supuestamente hay elecciones, pero la India es un país manejado desde el centro también y que realmente no hay una libertad como lo gozan unos países europeos. Entonces, estamos viendo que ahorita lo que está en verdad imperando es una lucha por los recursos, ¿sí? Y una lucha, bueno, no lo dicen abiertamente que es una lucha por recursos, pero tampoco dicen que están metidos en esa región del mundo porque están ahí los rusos y los comunistas. Uh-huh. Pero como los excomunistas, incluyendo los rusos y los chinos, ya son capitalistas, pues es abiertamente lo que siempre ha sido. Una lucha de recursos por mantener a las naciones que siguen siendo capitalistas y que siguen basándose en el consumo para su desarrollo. Nada más que la manera de intervenir en otra parte del mundo, que ya no puedes intervenir por diferencias ideológicas fundamentales, es tener una excusa de que Medio Oriente necesita la libertad y Medio Oriente necesita la democracia, ¿sí?, para realmente hacer en el camino a estos países dependientes del sistema, porque les acaban supeditando sus recursos a los occidentales, y de alguna forma su población, pues también se busca que sean parte del mercado de países que no nada más buscan recursos, sino que buscan extender su influencia como estilo de vida alrededor del mundo. Sí. Y pues, yo creo que también, digo, yo sí he escuchado, digo, no solamente los Estados Unidos, pero muchas razones para ir a Irak fue para la amenaza que alguien que sí tiene muchos recursos naturales como petróleo, como Irak o Irán o quien sea, si ellos pueden obtener una bomba nuclear o algo así, ellos van a básicamente controlar los precios de petróleo y usarlo como pues una manera de aumentar su presencia en pues en el teatro global, ¿no? Para tener más poder. Entonces van con los dos excusos de eso, de uno de que es una amenaza a la gente libre, exacto, supuestamente. A nuestro estilo de vida americano. Exacto. Pero también a los canadienses, pues aquí en México, etc. Y pues también para implementar democracia. Y la democracia, digo, suena muy bien a mucha gente, digo, especialmente la gente que sí tiene democracia, porque bueno, es gente que puede, hay elecciones libres, hay derechos humanos, hay derechos para las mujeres y para, pues, minoridades y todo. Pero la verdad, o digo, la realidad, es que hay muchas poblaciones que no tienen las ganas de vivir en democracia. Y sí tienen, las ganas de vivir en una democracia, pues deberían tomar las acciones y pues pelear supuestamente con, bueno, no violencia, pero en paz contra sus gobiernos para más representación a la población. O sea, que tienen que ser procesos individuales de las naciones que están buscando posiblemente estas ideas, ¿no? Lo que quisiera decir es que los Estados Unidos no puede ir a un país, en mi opinión, y implementar democracia usando bombas y rifles y tanques. Y matando a 300,000 gentes en el camino. Exacto. O sea, que no se puede ver claramente una idea de educar al prójimo, porque realmente en el camino te llevas a encuentro a su población y a sus recursos. Entonces no se ve que realmente en verdad lo que les interesa es la democracia. Porque si en verdad crees en la democracia, la crees no nada más para tu país, sino para el mundo. Sí. Porque tomando un mundo globalizado, pues la gente que no está de acuerdo contigo es parte de la democracia. Sí. Cuando alguien vota en contra mía, se convierte en una minoría. Pero no por eso la aplasto. Y pues, y no es la primera vez que lo ha hecho los Estados Unidos. Empezó más o menos con el presidente Wilson. Y pues su idea fue, vamos a democratizar. Democratizar el mundo. En la Primera Guerra Mundial, más o menos. Exacto. Y pues, a fin de cuentas, digo, no es algo. Uno, los Estados Unidos en este momento no tienen los recursos económicos para hacer eso. Dos, es una amenaza a las libertades que tienen la gente viviendo en los Estados Unidos. Ellos están pagando todo eso. ¿Para qué? Para algo que realmente no les interesa. Ni la mayoría de la gente ahí, digo, ni pueden ubicar unos países ahí en el Medio Oriente en el mapa. No. Claro. Y ni lo van a visitar. Sí, porque de hecho el motivo supuesto de estar en Afganistán era perseguir a Al-Qaeda y Osama Bin Laden. Uh-huh. Y cuando ya se empezó a comprobar que, bueno, con lo de Irak, que no había armas de destrucción masiva, y que Bin Laden probablemente ni está en Afganistán, pues poco a poco y con el tiempo que se nos olvidan las cosas, empezamos a perder la motivación como población, digo, en los Estados Unidos, de por qué estamos ahí. Pero déjame ir a un pequeño corte musical y ahorita regresamos con el tema. Touch my skin. Tell me what you're thinking. Take my hand and show me where we're going. lie down next to me, look into my eyes, and tell me, oh tell me what you're seeing. So sit on top of the world and tell me how you're feeling. What you feel is what I feel for you. Take my hand, and if I'm lying to you, I'll always be alone if I'm lying to estamos de regreso en Globales, que abre líneas telefónicas 8336-6162, 8336-4203, para que platiquen con nosotros en vivo, ¿sí?, sobre esto que voy a comentar, que el New York Times, Ryan, publicó que el International Atomic Energy Agency, o sea, la agencia esta anti-proliferación nuclear, dijo que Irán, este país de Medio Oriente, bueno, de Asia del Oeste, que está más cerca de lo que se pensaba en desarrollar un arma atómica. Y en la misma semana, casualmente, The Sunday Times de Inglaterra, de Londres, publicó que los científicos que estaban desarrollando este programa eran rusos. Entonces, cuando esto se publicó, el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, personalmente, dicen, no me consta, se subió a un avión y fue a Moscú a hablar, dicen que directamente con Vladimir Putin, que es el que tiene el poder fáctico, y que le dice, oye, vengo a decirte que Irán está a punto de desarrollar armas nucleares con tus científicos. El resultado fue, pues no lo sabemos, pero no es casualidad que se conectó con la visita de Hillary Clinton, ¿sí?, en Moscú, como dices, el lunes, para posiblemente, porque nosotros no hacemos lo que nos enseñan los medios, pero posiblemente a decirle a los rusos que si no apoyan las sanciones económicas en contra de Irán por sus armas nucleares, que lo más inminente es una guerra. ¿Y por qué digo esto? Por dos cosas. Por un lado, Estados Unidos está, en verdad, evitando O sea, Estados Unidos no quiere empezar la guerra. Porque como dices tú, no tienen dinero. Y aparte no van a encharcar otros 40 mil soldados en un país que sería muchísimo más difícil de gobernar que Pakistán y muchísimo que Irak juntos. Muchísimo más. ¿Ok? La realidad también es que si Estados Unidos no ataca y si el presidente de Israel ya fue a hablar con los rusos, es que Israel, no se nos olvide, tienen armas nucleares. ¿Ok? Pueden empezar el ataque directo a Irán porque realmente ven ellos a Irán como la amenaza más directa a su supervivencia existencial. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Estados Unidos está tratando, digo, estamos pensando maquiavélicamente, está tratando de prevenir que Israel ataque a Irán. Sí. Porque si Irán es atacado por Israel, a Estados Unidos no le va a quedar de otra más que meterse. Sí. Porque ¿qué va a pasar? Esto desencadenaría una violencia en contra de Israel, pues no necesariamente por todos los musulmanes, porque de alguna forma, no nos olvidemos que Irán es una secta para muchos hereje. El chiismo de los iraníes solo se practica en ese país, en partes de Siria, ¿sí? Y realmente la cepa fuerte de la religión musulmana, en Medio Oriente por lo menos, es suní, de la cual es la mayoría Irak, donde también hay un 20% chiita, por cierto, de la Arabia Saudita, Jordania y los demás países del Medio Oriente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Los Estados Unidos realmente quieren prevenir un ataque a Irán? Pues claro, digo, no les conviene, más que nada. Claro. Es que saben bien que, pues ya, ahorita están peleando en 3 guerras diferentes en esa zona del mundo. Yo creo que también que con... Bueno, Hillary fue a Rusia. Los Estados Unidos siempre habían querido sanciones contra Irán. Es el primer etapa que persiguen en cualquier conflicto en el mundo. ¿Irán? No, sanciones. Sanciones. Sanciones. En una forma u otra, digo, Bill Clinton lo hizo con Irak, seguimos haciendo lo mismo con Cuba. Corea del Norte. Exacto, y otros países también. Y pues una guerra, yo creo que también que los Estados Unidos saben bien que, pues, si nadie hace nada, si no hay sanciones, es muy, muy probable que Israel sí va a atacar a Irán. Claro. Pero yo creo que lo van a hacer eso simplemente porque sí saben, Israel, sí saben que los Estados Unidos se van a meter después de ese ataque. Desafortunadamente. Y es que hay otra realidad. O sea, Irán está al norte de un pedazo de agua que se llama el Estrecho de Hormuz. Que es por donde pasa el petróleo, los barcos, claro. los petroleros. Y por eso fuimos a Kuwait. Sí, y por eso se metieron en el canal de Suez en el 57, porque es por donde pasa el petróleo de los países árabes. Bueno, probablemente los saudíes mandan alguna parte por ahí y otra parte por el canal de Suez. Pero realmente si Irán es atacado, lo primero que va a hacer es bloquear y hacer que se incremente el precio de petróleo. ¿Para qué? Para hacer que la guerra se le encarezca a los occidentales. Que no tienen los energéticos. Que nos explican también por qué la OTAN, esta organización del Tratado Atlántico Norte, que reúne a los occidentales, más Estados Unidos y Turquía, y ahorita vamos a hablar de los turcos en el tercer bloque, pues no encontraron ya nada que hacer porque se acabó la ideología comunista, pero ahora están metidos en Afganistán porque de alguna forma están interesados en la lucha por los recursos que se está dando, como vamos a plantear ahorita, entre los chinos, los turcos, los hindús y los rusos, que se está dando ¿dónde? En el patio trasero soviético. ¿Y cuál es este patio trasero? Pues Kazajstán y Uzbekistán y Turkmenistán, que este último es de donde quieren sacar una tubería para llevar gas natural a través de Pakistán, ¿sí? Y posiblemente de un Irán que ya haya sido dominado, para hablar que de ahí traigan gas para sacarle la vuelta ¿a quién? A los rusos. Entonces la OTAN está realmente en verdad queriéndose deshacer del 40% que le importan los alemanes y los europeos a los rusos de gas. Entonces, han pasado muchas cosas. Como ahorita vamos a decir, Turquía, paradójicamente este país tan olvidado, es el ombligo, es la bujía por donde todo gira. Porque realmente el energético para pasar a Europa otra vez, siguiendo lo que decían los romanos y todas las civilizaciones, pasa por Constantinopla, pasa por Estambul, por los turcos. Entonces realmente estamos viendo un juego más económico, más de poder, en un mundo que es un sistema internacional capitalista, pero que no es un sistema ordenado, como decía Wallerstein, sino que realmente es una anarquía internacional, donde el que está ganando, pues obviamente es el más poderoso, no necesariamente el más rico. Sí. Y pues, yo creo que también, pues ahí en Rusia, y pues también en Irán, estamos viendo pues esas relaciones entre pues China, Irán, Rusia, pues como es otra balanza de poder regional en el mundo para combatir a Estados Unidos, sí. Europa y Inglaterra también. Y pues todavía tenemos, pues hay unos desacuerdos entre China y Rusia y China y Irán y pues ya estamos viendo Venezuela metido en esa alianza. Exactamente. Hasta Ecuador está metido en esto. Sí. Y es uno, y parte de esta alianza es basado en ideología, que es contra de los políticos de Estados Unidos, de como intervención mundial, lo que ven como un extremo de capitalismo y consumismo, en comparación a países más sociales. Pues ya, pero, yo creo que ya trascendimos eso, ¿eh? No, pero yo creo que eso es lo que están presentando a la gente. Supuestamente. Pero la verdad es que todo está basado, como estamos platicando, de recursos. Todo está basado. Y poder. Estoy de acuerdo contigo en de que están uniéndose en contra de Estados Unidos y los occidentales. Nada más que de alguna forma esa ideología, pues es una contraposición para salvarse ellos de un ataque que sí se puede ver concertado. Nada más que realmente económicamente son igual de capitalistas. La gran diferencia es, o sea, el mercado petrolero es un mercado capitalista, ¿no? De futuros. Y mundial. Y mundial. Nada más que realmente la ideología de los chinos y de los musulmanes de Irán y los rusos son religiones totalmente diferentes. Y realmente lo que los une, pues, es una contraposición. Pero si es una unión para tratar de entre ellos, pues, poder contrabalancear a los occidentales. Pero, en la realidad, una vez ya fuera los occidentales del mapa, si es que se da, ellos no van a ser amigos. Y ahorita lo vamos a ver en el tercer bloque, como, aunque ayer estuvo Vladimir Putin en Pekín haciendo tratados con los chinos, directamente de dinero, de inversión de gas, de petróleo, de construir un oleoducto a China, de pedirle dinero prestado a los chinos, ¿sí? Haber apoyado a los rusos, estaban apoyando ahora que los turcos firmaron con Armenia la paz, que lo vamos a ver en el tercer bloque, pues es para ellos estar entre ellos ahí nuestro patio. Pero una vez que se hayan arreglado y hayan sacado a los europeos de aquí y a los americanos, se van a pelear entre ellos. Sí, porque claro, realmente el poderío en Asia es Asia Central, ¿sí? Entonces, Asia Central, ¿a qué me refiero? Otra vez Uzbekistán y Kazajstán, estos países que nadie los ha pelado, que para Rusia son el patio trasero de ellos, pues era ex Unión Soviética, pero donde realmente están los recursos, después de los países árabes, obviamente, ¿no? Claro. Pero que es un lugar donde se van a empezar a marcar las siguientes luchas en los siguientes 20, 30 años, y no es casualidad que la OTAN está metida en Afganistán para decir que tienen presencia en un país vecino, donde no hay nada. En Afganistán no hay nada. Pero están al lado de una región que va a ser la región donde se van a empezar a pelear por estos recursos. Entonces, de alguna forma, no es casualidad. Porque a la vez que están en Afganistán, hacen esto, a la vez que logran conseguir apoyo en contra de Irán, ¿sí? Logran conseguir apoyo en contra también de los chinos, ¿sí? Se echan a los hindús en el morral, porque se ponen a favor de esta alianza que supuestamente les va a ayudar a darles energía a los hindús. Digo, les dieron un arma atómica. Entonces, de alguna forma, también previenen una caída del gobierno de Pakistán, que hoy hubo un ataque en Karachi. Dos ataques concertados en contra de instituciones del Estado, donde sí se ve que hay una realidad que posiblemente está a punto de despedazarse esta nación. Entonces, con el objetivo supuestamente de ir en contra de Al Qaeda, como primero, y segundo, como prevenir un debacle pakistaní y una proliferación nuclear de este último, es que realmente cumplen otros propósitos, no nada más políticos, sino geoestratégicos y, sí, y energéticos. Pues yo creo, ahorita digo, esta pelea y las acciones que estamos viendo, las alianzas para tener pues otro balanceo del mundo de Estados Unidos, es muy común, pero es muy temporal, en mi opinión. Es que ahorita hay varios países. Rusia ahorita está tratando de regresar al poder y la influencia que tenían. Uh-huh. Y pues también, y China también. China también está tratando de hacer lo mismo. India tiene una población con arriba de 1.100 millones. Sí. Impresionante, y el crecimiento de la población en ese país está enorme. Entonces, lo que vamos a ver es que vamos a ver estas alianzas, pero como dices tú, vamos a llegar a un punto en estos países, se van a pelear entre ellos mismos. Ah, claro. Y lo que está pasando ahorita es la caída, en unas formas u otras, de los Estados Unidos y de Europa, su poder, su influencia. Influencia. Influencia, sí. Perdón. Y que también, ¿quién va a salir? ¿Quién va a quedar como el poder dominante, sí, en el Oriente? Y siguiéndote eso, es que nos damos cuenta, el verdadero motivo de por qué quieren ir en contra de Irán no es por las armas nucleares. Porque sí, realmente un Irán armado, o sea, mira, vamos a poner algo sobre la mesa. Irán... Y es esas alianzas se van a cambiar, sí, aparte. Pero Irán es una civilización... Tiene 5.000 años. Posiblemente 6.000. Estados Unidos tiene 200, 300 años. O sea, nos han hecho ver como si esta gente fuera niños y malos. Y como si realmente en la noche y la mañana van a acabar con el mundo por tener un arma nuclear. Ellos están queriendo equilibrar el poder en un patio trasero donde todos tienen armas nucleares. Y donde realmente están buscando un equilibrio de poder. Desde los tiempos griegos, es que los occidentales traen atorados a Irán. Para los griegos, los iraníes, los persas eran los malos, ¿no? Para los romanos también. Y siguió siendo en la Edad Media, ¿ok? Entonces, de alguna forma, Irán realmente representa un poderío cultural en Medio Oriente que si acaba teniendo preponderancia en esta región, hace que se desestabilice Pakistán, hace que se destabilice Afganistán, Irak, porque en Irak lo que lograron hacer los Estados Unidos es supuestamente dejar un gobierno secular, pero dejaron un gobierno sunita, suní, que es realmente tratar de alinear los intereses sunís con los de Arabia Saudita. Pero era secular, más que nada, o sea, digo, no, con Saddam era secular. Secular era un dictador secular, pero lo tenía bien arregladito, exactamente. Bueno, una vez ahorcado Saddam Hussein, es que realmente si surge Irán como un poderío, se desestabiliza toda la cultura y toda la visión religiosa de los musulmanes en Medio Oriente. O sea, no nos olvidemos que los árabes del Golfo, Qatar, Omán, todos estos países, no quieren a Irán, porque son ellos sunís, y aparte a Irán le tienen miedo, porque realmente ha sido un poderío también dictatorial en la historia. Entonces, apoyan a Arabia Saudita porque tienen el petróleo antes que Irán, y porque realmente están apoyados por los americanos. Entonces, Obama no puede dejar que Irán tenga la bomba, no porque la bomba per se, sino porque realmente representaría una afronta al poderío occidental, claro, que incluye a Israel, y se vería mal. Entonces, lo que está haciendo Ahmadinejad es jugar con esto, claro, que Obama es un presidente que Noruega quiere y cree que es pacífico, pero que realmente no va a dejar, y si no lo deja él, el Pentágono va a agarrar el marcador y decir, atacamos a este país, porque no nos vamos a dejar pisotear, no nada más económica y financieramente como lo estamos, sino militar y políticamente, porque es lo único que tenemos ahorita. ¿Qué pasará, digo, si Irán tiene una bomba nuclear? Realmente, digo, en tu opinión, ¿qué crees que pasaría? Lo que pasa con cualquier otro país si tienen armas nucleares, las tienen guardadas, en caso de que alguien me amenace. ¿Pero qué es una amenaza? Digo, dicen que Irán está amenazando a Israel y a otros países también. Bueno, es cierto también. Nada más que la realidad es de que cualquier país que afronte al grupo de la OTAN, pues estamos hablando de Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido, Francia, que tienen armas nucleares para acabar con el mundo 6 veces. Sí. Entonces fulminarían a Irán. Israel también. Ellos Israel tienen 200. 200 armas nucleares. Sí. Bueno, fulminarían a Irán en 20 minutos. Entonces, o sea, nadie está jugando en realmente con empezar una guerra nuclear. Sino que realmente lo que buscan es la destrucción mutua asegurada. ¿Qué quiere decir? Estamos en el mismo nivel de negociación. ¿Qué es lo que quieren los coreanos del norte? Tener una arma para que me hagan caso. En el caso de Corea del Norte, para que lo vean como víctima y que le avienten dinero, porque están miserables. Pues en el caso de Irán, una potencia energética y también cultural, seamos realistas. Sí. O sea, Corea del Norte no lo quieren porque es el hermano feo de Corea del Sur, pero realmente Irán es un país de 70, 80 millones de habitantes, donde realmente ellos pues, han traído la civilización cargando 3, 4 mil, 5 mil años. Entonces es una nación que está buscando ser respetada. Y en un mundo caótico, anárquico, neorreal y de realpolitik, pues la arma nuclear tristemente es la única manera en que los países le hacen caso a los países de tamaño medio. Sí. Entonces, hablar de que Irán va a empezar a aventar bombas nucleares sería una falacia, ¿no? Sí, yo creo. Es que, aparte, la mayoría, especialmente a los jóvenes del país, digo, no quieren al presidente. Y pues hay mucha gente en el que es parte de ese, no quiero decir secto, pero los ayatollahs y todo lo demás. Ellos están en contra de muchas cosas de lo que está diciendo el presidente. Y no de Irán. Exacto, de Irán. Bueno, ellos manejan el poder en Irán, en la realidad. Claro, en realidad, sí. Y pues, yo no lo veo como una situación muy grave. Yo creo que es un excuso para cada gobierno, incluyendo Israel también, porque realmente Israel no quiere guerra con Irán, ni Irán con Israel. Claro que no. Porque todos saben las consecuencias. Y pues me preguntaba realmente, la gente, como gente como tú y yo, y gente que nada más trabajan, estudian, creen sus familias y todo. Yo creo que no están de acuerdo con lo que está diciendo su gobierno y lo que está diciendo otros gobiernos como Israel. Definitivo, pero en la geopolítica no cuenta la gente. No, estoy de acuerdo. O sea, la gente nada más está ahí votando por un gobierno que después se enfrenta con otros países que hicieron lo mismo. Estoy de acuerdo, pero yo creo que sí hay un efecto que puede tener la gente en ese sentido. Exacto. Y estábamos a punto de verlo durante las elecciones de Irán. En junio, que hubo un problemón por el... Sí, un problemón. Exacto. De toda la raza ahí en las calles, protestando que las elecciones. Y pues también, la verdad es que Irán dice muchas cosas a Israel. Pues, y la gente dice que Irán va a bombear a Israel. Pues hay más de millones de árabes que viven, o musulmanes mejor dicho, que viven en Israel. No son puros judíos. Exacto. ¿Me explico? Mira, es que también es realmente lo que dices, ¿sí? Para mí no tiene sentido. Es que también tener la bomba es legitimidad para Ahmadinejad y para Irán. Y también es legitimidad ante los ojos de su gente, ¿no? Yo creo que sí es un derecho. Es un derecho posible. Es un derecho, y Irán, no Israel. Israel no firmó ese acuerdo de proliferación. Bueno, no, ni siquiera aceptan que tienen bombas, ¿no? Sí, eso, y pues aparte, no dejan a los inspectores y todo lo demás. No juegan derecho, exacto. No estoy diciendo que Irán es un ángel. No, nadie es un... Pero ellos han permitido a organizaciones internacionales como... las Naciones Unidas. Exacto, exacto. Mínimo han jugado un poquito las reglas, ¿no? Exacto. Y yo creo que también que... Híjole, se me fue mi... Te voy a mandar un corte para que te acuerdes. Okay, muy bien. Y regresamos ahorita un poquito más con Turquía. Muy bien. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. La influenza humana es una enfermedad que puede ser mortal, pero se puede controlar si se toman las medidas necesarias. En México tomamos las medidas a tiempo y a pesar de que el virus surgió aquí, el número de defunciones es menor que en otros países como Argentina, Brasil o Estados Unidos. México es el país que menos muertes ha tenido de acuerdo al número de contagios, pero no debemos bajar la guardia. Si te da fiebre repentina, dolor de cabeza y tos, no te automediques y acude a un centro de salud. Llama al 01800-123-1010. Tu salud y la de tu familia es lo más importante. Gobierno Federal. En el nuevo sistema de justicia penal mexicano, la sociedad es representada por dos figuras. La policía, quien detiene y previene los delitos, y el agente del Ministerio Público de la Federación, que investiga los delitos federales para hacer que se cumpla la ley. El Ministerio Público de la Federación ahora cuenta con mejores herramientas como la nueva Policía Federal Ministerial y una ley que permite confiscar los bienes de los delincuentes y usarlos en beneficio de la sociedad. En la lucha contra la delincuencia organizada, trabajamos para hacer que se cumpla la ley y tener un México más seguro. Vivir mejor, Gobierno Federal. Coloquio Internacional sobre Educación Cívica. Dilemas de la formación cívico-ciudadana en el siglo XXI. Noviembre 11 y 12. Sala de Eventos, Centro de la Comunidad. Campus UDEM. Difusión Cultural UDEM presenta desde Nueva York al internacional Alex DePue, ex violinista de Steve Vai, acompañado por Joel Sánchez y Miguel de Hoyos. Viernes 16 de octubre, 6 de la tarde. Teatro UDEM, entrada por Alfonso Reyes. Música de clase mundial, gira Europa Monterrey 2009. Informes 8215-1325. Correo electrónico difusioncultural@udem.edu.mx. Entrada general 80 pesos. Estudiantes y colaboradores UDEM 60 pesos. Escuchas Radio UDEM. Ya estamos de regreso en su programa Globales, que abre líneas telefónicas para ver qué opinan sobre el tema. 8336-6162, 8336-4203. Ya no les vamos a rogar, ¿eh? Entonces ya no va a haber por favores. Si quieren hablar, aquí estamos. Bueno, pongo sobre la mesa, Ryan, antes de que te vayas, porque se va a ir temprano el día de hoy, que a veces se nos olvida cosas del pasado que influyen en el presente. En marzo, muchas veces, ¿no? Casi siempre. Obama, cuando fue al G20 en Londres, en marzo o abril de este año, la verdad, su interés era ir a hablar con los turcos. Porque él se había dado cuenta que su bloqueo en Europa era Francia y Alemania. Inglaterra ya estaban en la bolsa, los ingleses siempre han estado del lado de los americanos, pero los alemanes y los franceses querían cambiar todo el andamiaje internacional de las finanzas. Medio que arreglaron las cosas. Pues no estaban de acuerdo con las acciones de Obama. Digo, no estaban, porque lo ven muy capitalistas, muy extremos. No, pero aparte, digo, ellos también saben muy bien que Estados Unidos tiene un montón de deuda. Deuda. Deuda, perdón. Y que no es factible imprimir dinero, mucho más dinero, consumir más cosas materiales, gastar más dinero para curar pues una situación que es una resulta de eso. Y honestamente no le hicieron caso porque en Londres así quedó y se acaban de juntar otra vez en Pittsburgh el 1 de octubre y fue lo mismo. O sea, sí. Obama ya está devaluando el dólar, estamos a 1.50 contra el euro. Rogando a los chinos y todo lo demás para comprar. Para que compren por favor sus productos. Sí. Pero la realidad fue que después Obama no se publicitó mucho, pero fue a visitar a los turcos. Sabiendo que los europeos no quieren realmente a los turcos en la Unión Europea, fueron a apoyar a estos últimos, a decirles, no, sí, tú te mereces estar en la Unión Europea. ¿Por qué? Obama realmente sabe que el pivote de la geopolítica en el mundo ahorita son los turcos. ¿Y por qué? Por primer lado, por lo que ya dijimos. La única posibilidad para realmente quitarse a los rusos de encima es de establecer un puente de enlace con los turcos. ¿Por qué? Porque en el norte están los rusos con mucha energía. Pero aunque los turcos no tienen mucha energía, tienen la geografía y la política, que por ahí pasarían los recursos que fueran a dar a Europa y a Estados Unidos que pudieran solventar o circunventar a los rusos. Entonces, ¿qué estaban buscando Los americanos les encantaría que los turcos fueran parte de la Unión Europea. Como ellos no son europeos, pues que hagan lo que quieran allá, a mi conveniencia. Realmente los europeos no quieren. Los europeos sí quieren diversificar sus energías y quieren ya no lidiar con los rusos. Nada más que los turcos, a sabiendas de esto, le han dicho a los europeos, bueno, si no me das la Unión Europea, ¿sí? Pues yo no te voy a dar lo que quieres. Entonces, voy a dar dos, tres noticias que se dieron hace poco para ver que todo está conectado. Cuando los americanos se retiraron de Polonia y República Checa, los europeos hicieron una comisión para decir que quien tuvo la culpa en la guerra georgiana-rusa fueron los georgianos. Claro. Y con esto aislaron completamente a Georgia y Ucrania y eliminaron la posibilidad de unir a estos últimos, no nada más a la Unión Europea, sino a la OTAN. ¿Y qué señal estaban dando? Vamos a tratar de alinear un poquito a los rusos o a distraerlos, porque realmente el interés está en Turquía. Entonces, la verdadera herramienta la tenía Estados Unidos diciendo, yo voy a hacer que los turcos se acerquen a Europa de alguna forma, ¿sí? Para hacer que haya energía que pase por aquí. Y hay algo específico que también pasó este lunes que indica esto. Turquía estaba peleada con Armenia, que es un país que está en el Cáucaso, esta región problemática de donde pasa lo de Chechenia, aquel ataque a la escuela de Beslan. Y lo que sucedió ahí fue que cuando estaban los turcos gobernados por los otomanos, Armenia era parte del Imperio Otomano. Y cuando se desintegró este imperio, en el intercambio poblacional, se murieron 1 millón de personas. Un genocidio que el mundo sabía perfectamente, incluyendo los americanos. Y en el 90 y tantos, la frontera de Turquía y Armenia, países vecinos, se cerró. Estaban peleados a muerte. Y los americanos tenían en el Congreso una ley, o iban a decir que era genocidio lo de Turquía en contra de Armenia. Nada más que lo tenían como un comodín, porque si hacían esto, rompían las relaciones con un país pivote en el mundo, en Asia, y un miembro activo de las naciones OTAN, el Atlántico Norte. Cuando Turquía se da cuenta que no lo van a invitar a la Unión Europea, y cuando se da cuenta que los europeos y los americanos dependen de él, inmediatamente hace relaciones con Armenia para empezar a demostrarle a los europeos que su energía y que su supervivencia no va a depender ni de ellos ni de los rusos. Porque ahora la OTAN para Turquía no es importante, porque la Unión Soviética ya no es su vecino. El vecino turco es, para empezar, Azerbaiyán, que son turcos, todos los estanes, que ya te dije, Uzbekistán, y que son también de poblaciones túrquicas. Entonces, ¿qué está haciendo Turquía? Turquía está empezando a armar sus relaciones internacionales para tratar de tener la energía y la comunión con los países que se relacionen a ellos étnicamente. Entonces, al armar a Armenia y al armar posiblemente a Azerbaiyán, ¿sí? Pues conectan con Uzbekistán, con Kazajstán y Turkmenistán, países que están interesados los europeos y los americanos en ellos. Entonces, cuando suceda esto, es que realmente los rusos ahora sí se van a asustar. Porque los rusos disuadieron a los turcos de los europeos para los rusos poder manejar la energía y Ucrania y a los europeos y al gas natural y a los alemanes. Pero cuando Turquía se empiece a mover y empieza a meterse a Asia Central, pues ahora van a chocar los intereses directamente de los turcos, de los rusos y de los chinos. País que no hemos mencionado y país que se ha estado metiendo no nada más en Asia Central, sino en Medio Oriente, África, Latinoamérica, Cuba. Y no llegaron a México porque aquí estamos casi con la bandera de las estrellas y las barras. Pero realmente están metidos hasta en Cuba. Entonces la realidad es de que Venezuela, Ecuador. Y bueno, también Brasil. Entonces realmente el caso este de Medio Oriente, de Asia Central, conecta a la geopolítica del mundo y a los intereses energéticos de las naciones. Entonces nos empieza a hacer ver quiénes empiezan a ser los jugadores importantes, ¿sí?, en este nuevo orden internacional. Que definitivamente es anárquico, que no hay una hegemonía clara, que parece ser que son los americanos en cuanto a milicia. En este momento no. Digo, Estados Unidos quiere tener la fachada que sí hay, que está por su lado de Estados Unidos y Inglaterra y la Unión Europea. Pero es muy evidente que eso sí está deshaciéndose. en estos momentos. Las alianzas antiguas, dices sí. tú. Eso, pero también digo los poderes, la influencia de económica y pues también las alianzas que están haciendo China con, especialmente con África. África es un país que realmente, digo, toda la gente, digo, casi desafortunadamente, digo, lo dejan ahí y pues hay muchas guerras adentro de África entre muchas poblaciones y todo, pero sí tienen muchísimos recursos. Y bueno, y es muy pobre, y China está aprovechando esa situación invertir mucho dinero. Pero hay que ser bien claros, o sea, no están metidos en toda África, están metidos en Nigeria, en Sudán y en Angola. Sí. Que son los países que tienen más petróleo en África. Pero eso es ahorita, digo. Y ahora se van a empezar a meter en Congo y en otros lugares donde hay otros recursos. Como en el Congo ya están. Ya hay presencia china también. O sea, realmente le decimos al estimado público que abran los ojos a otros jugadores internacionales. No porque no nos caigan bien los americanos, sino porque realmente no se puede dar la paz en un mundo que está luchando por sobrevivir. En un mundo que ya se ha dado cuenta que con 9 billones de habitantes, el problema principal van a ser los recursos. Y en un mundo que no está dispuesto a consensuar, que no quieren contribuir, que nadie le quiere dar desinteresadamente al otro, y que realmente seguimos viendo extensiones neocoloniales y neoimperiales de potencias que siguen luchando por darle a su población lo que les han prometido, y que es el progreso. Y un progreso basado en el materialismo, que solo se puede acceder en cuanto se tengan recursos que son necesarios para ese material. Y aunque esos recursos no estén dentro de su geografía, irán por ellos, cueste lo que cueste. Y si no nos damos cuenta que la excusa ideológica de ir a democratizar una nación a balazos y aniquilar una población es una pantalla y es una falacia, pues nos empezamos a dar cuenta, o nos daremos cuenta cuando empezamos a ver las guerras que se empiezan a pelear por esto. Entonces no nos empezamos a sorprender que se venga una posible invasión a Irán, ¿sí? Porque Irán está conectado con todo Medio Oriente, con Asia Central, con los chinos, con los rusos, turcos, con el caso de Israel y Palestina, América Latina y África, por la hegemonía militar que todavía cree Estados Unidos que puede lograr movilizar para tratar de mantener una preponderancia económica que todavía tiene, ¿sí? Pero que cada vez y gradual y lentamente empieza a pasar a otros jugadores que no nada más tienen nada o cosas económicas, sino que realmente están expandiendo sus ejércitos y sus influencias también diplomáticas y de representación ideológica también. O sea, el capitalismo ahora no es liberal, no es democrático, es autoritario. Sí. Y el ejemplo de Brasil es estatal. Es estatal, es manejado, bueno, hasta los Estados Unidos lo hacen, pero los rusos, los iraníes, los hindús, los chinos, los indoneses, ¿sí? Ahora los mexicanos, para allá va la dictadura, ¿sí? Es que poco a poco el capital se verá más en las manos de nuestro padre nuestro, ¿sí? Para dirigir hacia dónde va la sociedad. Ryan, agradezco tu participación. Muchas gracias por la invitación. Te quedaste muy callado al final, pero gracias por estar aquí. Estimado público, se pueden contactar conmigo en juancarlosguerraperez.blogspot.com. Buenas tardes. Radio.